El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Poesía. Así se llama todo lo que canto. Poesía que hoy se resiste a morir en este mundo lleno de hipocresía. Poesía. Es mi música, es mi cultura. Con ella disparo y a nadie mato. Y si por cantar esta canción me llevan a la prisión, claro que iré, sin camisa y sin pantalón, porque desde la prisión el poeta de la bomba del Chota les abrirá el corazón. Afroecuatorianos, nuestro arte cultural también tiene poder. Levantemos la voz con el ritmo de nuestros instrumentos, para que el diseño internacional de los afrodescendientes no se quede únicamente firmado en un papel esqueleto. Luchemos juntos para que se convierta de verdad en el Ecuador en un reconocimiento de respeto, justicia y desarrollo social equitativo para el pueblo afroecuatoriano. Poesía. Así se llama, carajo, todo lo que canto. Poesía que hoy se resiste a morir en este mundo lleno de hipocresía. Lo dijo el poeta de la bomba del Chota. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Quito, Quito lindo, capital del Ecuador es presentado por Rubén Conco. Llorar, siempre estaré a tu lado, amor, cantándote esta canción. Siempre estaré a tu lado, amor, cantándote esta canción. La luna juega con ellas y el sol empieza a alumbrar. El turbial y el ruiseñor anuncian ya la mañana, que sus colores derrama cuando se despierta el sol. Canción de los carreteros, escucha la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros, escucha la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Y canta. El sol con letras de la montaña, la luz entra en la cabaña del hombre madrugador. Ese es el trabajador que con empeño trabaja, trabaja, canta y trabaja pa' que lo bendiga Dios. Canción de los carreteros, escucha la lejanía, por la serranía donde vive mi ilusión. Canción de los carreteros, escucha la lejanía, allá por la serranía donde vive mi ilusión. Y canta. Ey, lo, ley, ey, lo, ley, lo, la, ey, lo, ley, lo.

he aprendido a quererla como nunca he querido, y en un hermosillo florece nuestro amor. He aprendido a quererla como nunca he querido, y en un hermosillo florece nuestro amor. Porque me diste a tomar el dulce néctar de tu

tierra hasta el final. Por Dios te juro que siempre he de amarte.

también los de bailar. Y como bailan los demás. De Ecuador a Panamá. Oye, del Callao hasta Colombia. En Esmeralda tiene el baile. Este chile de todo el mundo lo goza. Maritimarita. Ay, Maritimarita. Y Maritimarita. Ay, Maritimarita. Samba bella, samba bella, samba bella.